Querido amiguito, hoy pasé por tu casa y debajo de tu almohada encontré un diente, pero no lo pude llevar porque estaba sin cepillar. Yo me llevo solo los dientes que están muy pero muy blancos. Por eso, cepíllalos bien todos los días. Espero verte pronto. Hasta el próximo diente. Firmado, el Ratón Pérez. Construyo mi castillito muy blanco y resplandeciente. No lo hago de ladrillo, sino con hermosos dientes. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Cuando ando de recorrida y encuentro un diente limpio, yo lo cambio por un premio y lo llevo a mi castillito. ¡Que se mueva ese diente! Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. ¡Sabor! Cepíllate al levantarte, también después de comer. Cuando vayas a la cama, cepíllate otra vez. ¡Opa! Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Si paso por una casa y veo bajo la almohada un diente que no está limpio, me voy y no dejo nada. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Se acabó.